Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ahora mañana con 12 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Espero que hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Y en estos momentos tenemos una temperatura actual muy agradable. Al parecer tenemos 50 grados según lo que nos está indicando este otro pronóstico. Denme unos segunditos. Sí, tenemos 50 grados Fahrenheit. Está súper bien el clima. Yo creo que ya nos estamos acostumbrando a las temperaturas más bajas. Pero recuerden que pues esto va a cambiar también a partir del día de mañana, pasado mañana. Entonces, para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 69 grados, mínimas de 47, con cielos muy soleados. En estos momentos tenemos un viento que corre a 13 millas por hora, una humedad de un 38% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de mañana, miércoles, se esperan temperaturas máximas de 52 grados Fahrenheit con mínimas de 34. Hay probabilidad de que caiga lluvia, un 90%. Recuerden que la probabilidad que nos decía el pronóstico hace unos días era de agua nieve, así que en las áreas altas es muy probable de que vaya a caer al momento de que esté en la temperatura mínima. Se espera que esta lluvia, o sea, mañana va a amanecer, como quien dice, lloviendo desde las 6 de la mañana hasta la noche, hasta el siguiente día, hasta el día jueves. El jueves en la madrugada va a estar lloviendo y cayendo como aguanieve hasta las 7 de la mañana, con temperaturas máximas de 44 grados, mínimas de 30. Va a estar el cielo muy nublado el día jueves, así que pues salgan preparados, salgan abrigados. No se confíen con las temperaturas. Recuerden, hoy va a estar muy agradable, mañana no, mañana va a haber lluvia todo el día. el jueves va a estar haciendo mucho frío, va a estar muy nublado aparte. Y el viernes la temperatura máxima, ya se me movió aquí el pronóstico. El día viernes, vamos a ver. El día viernes esperan máximas de 40, mínimas de 37, con cielos parcialmente soleados. El día sábado, fin de semana, hay probabilidad de que caigan chubascos por la tarde, a partir de las 4 hasta las 11 de la noche, con temperaturas máximas de 48, mínimas de 40. Y para el próximo domingo también se esperan chubascos, hasta las 3 de la tarde desde la mañana. Chubascos el día domingo con temperatura máxima de 50, mínimas de 40, con una probabilidad de un 50% de que suceda, pues toda esta probabilidad. Y el próximo lunes vamos a iniciar con un poquito de agua nieve, va a estar frío, así que pues hay que estar preparados, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita vamos a regresar después de la reflexión. Y nada más recordarles que hoy es primero de noviembre. Hoy se celebra el día de los fieles difuntos, pero de los niños. Entonces más adelante vamos a hablar acerca de esta celebración. Y pues nada más empezar con el pie derecho este nuevo mes. ¡Qué increíble! Ya un mes más y ya se va. Bueno, sí, ya se va el año 2022, ¿verdad? Pero todavía falta. Vamos a una pausa y ahorita regresamos. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. escondes en esa mirada? ¿Qué haces brillar como un sol toda mi oscuridad? Yo te daré el amor que tú no esperabas. Luciérnaga azul, ven y dime qué quieres de mí. Déjame ir contigo una vez más a descubrir que puedes. De la luna llevaré a la playa y haremos de este sueño una realidad. No quieras escapar, no quieras escapar. No quieras escapar, es que quieras escapar. Eres la luna que le da claridad a mi alma. Luciérnaga azul, ven y dime qué quieres de mí. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. el consejo del águila. Alberto era un hombre joven cuyo hijo había nacido recientemente y era la primera vez que sentía la experiencia de ser papá. Un buen día le dieron ganas de entrar en contacto con la naturaleza. Así fue que decidió ir al bosque. Quería oír el canto de los pájaros y disfrutar toda la belleza. Caminaba plácidamente cuando de repente vio posada en una rama a un águila. El águila también había tenido la alegría de recibir a sus polluelos y tenía como objetivo llegar hasta el río más cercano, capturar un pez y llevarlo a su nido como alimento. Pues significaba una responsabilidad muy grande criar y formar a sus aguiluchos para enfrentar los retos que la vida le ofrece. El águila, al notar la presencia de Alberto, lo miró fijamente y le preguntó: ¿A dónde te diriges, buen hombre? Veo en tus ojos la alegría. Por lo que Alberto le contestó: Es que ha nacido mi hijo. ¿Y qué piensas hacer con tu hijo? Alberto le contestó: Ah, pues desde ahora siempre lo voy a proteger. Yo me encargaré de que tenga todo lo que necesite y día con día yo seré quien lo cubra de las inclemencias del tiempo. Lo defenderé de los enemigos que pueda tener y nunca dejaré que pase situaciones difíciles. Es mi hijo, lo amo. No permitiré que pase necesidades como yo las pasé. Porque para eso estoy aquí. Para que él nunca se esfuerce por nada, y nunca dejaré que nada ni nadie lo perturbe. El águila no salía de su asombro y no daba crédito a lo que había oído. Entonces, respirando muy hondo, lo miró fijamente y dijo: Escúchame bien, buen hombre. Si yo abrazara a mis aguiluchos como un oso, reprimiría sus aspiraciones y deseos de ser ellos mismos. Destruiría su individualidad y haría de ellos individuos indolentes, sin ánimo de luchar ni alegría de vivir. Tarde que temprano yo lloraría mi error, pues ver a mis hijos convertidos en ridículos representantes de su especie, me llenaría de remordimiento y gran vergüenza, porque yo quise resolver todos sus problemas. Esta historia nos enseña que la sobreprotección no es buena. Debemos enseñar a nuestros hijos para que el día de mañana sepan cómo deben comportarse en la vida y aprendan a valerse por sí mismos. Y ese es el error en el que caemos muchos papás, la sobreprotección que no es buena. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Es importante saber que querer mucho a un hijo no implica evitarle todos los sufrimientos. Los excesos nunca han sido buenos. Por ello, hay que tener cuidado de no caer en la sobreprotección o en la sobreexigencia, ya que en ambos extremos nos encontramos siempre más consecuencias negativas que positivas.

manos, pero es que no está en mis manos. Me he enamorado, me he enamorado, me enamoré. Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós. ¿Cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado, le he dicho que no, le he dicho que no. Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado. Desnuda, Mario llega cansado y saluda.

8:59 ya regresamos y nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy para ver qué nos separan los astros. Que enfrentarte a las consecuencias de algo que hiciste en el pasado. No te preocupes, al final todo se resolverá bien, pero es necesario que tomes responsabilidad de tus actos. También disfrutarás de los frutos de un esfuerzo. Tauro, puede ser que el proceso de vivir con tu pareja no te resulte nada sencillo, porque es volver a adaptarse a compartir espacios con alguien, pero siempre hay que ceder para que la relación funcione. Hay que llegar a un punto medio. Para el signo de Géminis, nunca temas ponerte delante de tu competencia. Ten por seguro que ella o él no lo hace contigo, así que cero arrepentimiento, no dejes ir esa oportunidad por una falsa idea de humildad. Ve con todo y aprovecha lo que hay para ti. Cáncer, los astros te dicen que es momento de lanzar esa nueva idea que tienes, no mañana ni el día siguiente, sino hoy. Este martes tendrás la oportunidad de que todos lo vean con otra cara y que sea desde sus ojos el camino más viable. Leo, te llegará a la mente una idea de convertir tus pasiones en un negocio que te dé dinero. Has fracasado hasta ahora, pero triunfará el que más lo intente. Respecto al amor, si quieres seguir con tu relación, es mejor que perdones el pasado. Virgo, hay ocasiones en las que, aun cuando seas más rápido que otros, las cosas no te saldrán bien. Hay que tener paciencia, sobre todo con algo que esperas con ansias. Cada etapa debe cerrar su ciclo en tu vida. Libra, los planetas te seguirán para que tomes una propuesta que te harán el día de hoy. No lo pienses mucho porque las oportunidades solo llegan una vez. No dudes de lo bueno que recibes, sin duda te lo mereces. Escorpión, si crees que puedes poner orden en un equipo de trabajo, hazlo. Siempre debe haber alguien que se mantenga acuerdo ante las problemáticas. También deberás ser más gentil con tu pareja, pero nunca guardarte lo que sientes. Sagitario, tu espacio de trabajo te hará sentir tan bien o mal como lo organices. Recuerda que el desorden siempre trae ansiedad o problemas de estrés para todos. Por otro lado, debes compartir más tiempo con tu pareja y no tener reservas con él o con ella. Capricornio, los astros te dicen que este martes busques hacer cosas relacionadas con el número 7 porque tendrás éxito en todo. Arriésgate a hacer cosas con él en cuanto a tu relación, no permitas que la culpa llegue solo a ti. Acuario, es mejor que evites hacer gastos imprevistos porque te cuesta mucho ganar el dinero como para que lo pierdas en cualquier cosa que veas. Evita las discusiones, será el secreto para estar bien con tu pareja. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Para ver resultados positivos siempre hay que tener una estrategia bien definida y es justamente lo que te faltó en las últimas semanas. Tu creatividad necesita que le pongas orden y que la eches a andar a tu favor. De la mañana con 5 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy y el horóscopo del día fue por Moni Vidente, que dio el horóscopo para este 1 de noviembre al Heraldo de México. Y bueno, con esto nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sentiste desde Natal.

9 de la mañana con 15 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Pero antes les informo que nadie se ganó, nadie nos ganamos el Powerball y ahorita aumentó a 1.20 billones de dólares. ¿Cómo la ven? Estuvimos ahí un poco, no cerca, pero pues tampoco tan lejos, ¿no? Pero bueno, hay más oportunidades de ganar, así que nuevamente las personas que viven cerca o de donde pueden comprar un boleto o que están en el estadio y les gusta jugar, pues tienten a la suerte, ¿no? Probablemente vayas a ser el próximo billonario de aquí de Estados Unidos. Y bueno, yéndonos a información de tecnología. El día de ayer Instagram sufrió una caída mundial y suspendió varias cuentas sin motivo. Instagram reporta que está investigando los problemas que han imposibilitado a un número indeterminado de usuarios entrar a sus cuentas. Muchos de ellos han denunciado en las últimas horas denunciaron el día de ayer y dijeron que sus cuentas habían sido bloqueadas sin ningún motivo. Somos conscientes de que algunos de ustedes tienen problemas para acceder a sus cuentas de Instagram. Lo estamos investigando y pedimos disculpas por las molestias. Fue lo que apuntó la red social a través de un mensaje publicado en Twitter. Algunos usuarios notificaron la suspensión de su cuenta, pero todavía podían desplazarse por sus feeds. Otros publicaron en Twitter que habían quedado completamente fuera. Algunos más informaron que su número de seguidores se redujo, presumiblemente porque esas cuentas estaban bloqueadas. Entre las supuestas causas, los usuarios circularon mensajes de suspensión de su cuenta debido a que no cumplían con las normas comunitarias. Sin embargo, no se exponía el motivo para tal suspensión. En el mensaje, Instagram señalaba que tenían 30 días para expresar su desacuerdo ante la decisión. La red social pertenece a la empresa estadounidense Meta, antes conocida como Facebook, que todavía pues no ha ofrecido más información sobre lo sucedido. El incidente se produce unos días después de que WhatsApp, otra de las empresas de Meta o de Mark Zuckerberg, se cayera durante varias horas el pasado 25 de octubre. Instagram cuenta con más de 1.500 millones de usuarios activos que comparten imágenes y videos a través de la plataforma. Entonces, así está WhatsApp, así está Instagram y Facebook pues también, ¿no? Así que veremos a ver qué solución tienen. Tal vez ya es momento de cambiar a otras redes sociales, ¿no? En otra información de ciencia, descubren un asteroide asesino de planetas que está escondido tras el resplandor del sol. Suena a título de película, ¿no? El asesino de planetas escondido tras el resplandor del sol. Bueno, pues los astrónomos detectaron 3 asteroides cercanos a la Tierra que permanecían ocultos tras el resplandor del sol. Uno de ellos es el mayor objeto de riesgo potencial para la Tierra que se ha descubierto en los últimos 8 años. Los asteroides hacen parte de un grupo que se encuentra dentro de las órbitas de la Tierra y Venus, pero son muy difíciles de detectar porque el brillo del sol los protege de las observaciones con telescopios. Y para evitar el resplandor del sol, los astrónomos aprovecharon la oportunidad de realizar sus observaciones durante la breve ventana del crepúsculo. Un equipo internacional observó las rocas espaciales utilizando la cámara de energía oscura del telescopio Víctor Blanco de 4 metros que se encuentra en el Observatorio Interamericano de Cerro Tololo en Chile. Sus hallazgos se publicaron este lunes en la revista académica The Astronomical Journal. Uno de los asteroides llamado 2022 AP7 tiene 1.5 kilómetros de ancho y una órbita que podría acercarlo a la trayectoria de la Tierra en el futuro. Pero es difícil para los científicos saber cuándo ocurrirá esto. Ahorita estoy viendo la imagen y pues se ve como cuando tomas una foto hacia el sol, así se ve resplandeciente. Y pero aquí, a diferencia que aquí se ven las galaxias, ¿no? Detrás de todo esto. Veremos qué pasa, ¿no? Con este asteroide. En otra información también revelan el inquietante sonido de campo magnético de la Tierra. Con la colaboración de unos músicos daneses y registros de la misión Swarm, la Agencia Espacial Europea ha revelado recientemente el inquietante sonido que emite el campo magnético de la Tierra. Y es esta fuerza magnética que protege nuestro planeta, está constantemente bajo ataque y es comparable con una burbuja dinámica que nos mantiene a salvo de la radiación cósmica y de las partículas cargadas con los poderosos vientos solares. Normalmente esos campos magnéticos no se pueden ni ver ni escuchar, solo cuando las partículas externas chocan con átomos y moléculas, principalmente de oxígeno y nitrógeno de la atmósfera superior. Parte de esta energía de las colisiones se transforma en una luz verde azulada que la conocemos nosotros como las auroras boreales, y estas pueden observarse desde el hemisferio sur. La misión del trío de satélites Swarm de la ESA, lanzada en el 2013, ha estado estudiando y aportando nuevos conocimientos sobre cómo se genera el campo magnético terrestre, y la herramienta espacial ha medido con mucha precisión señales magnéticas que proceden del centro, del manto, de la corteza, los océanos, la ionosfera y la magnetosfera de la Tierra. ¿Se acuerdan de cuando iban a la escuela y nos ponían a aprendernos todo esto de la Tierra? Este es el manto, esta es la corteza, acá están los océanos, la ionosfera. Si no se acuerdan, pues hay que ver una imagen nuevamente, ¿no? Para ponernos a estudiar otra vez. Y bueno, pues recientemente el grupo de músicos y científicos se han unido para convertir todas esas mediciones espaciales y darle por fin un audio al campo magnético de la Tierra. El resultado de su trabajo pueden escucharlo en el estudio que hicieron. Ahorita les dije el nombre, ¿verdad? A ver, déjenme ver si me aparece aquí la página. No me aparece, pero bueno. Ustedes pueden checar el sonido del campo magnético de la Tierra, pónganlo en Google a ver si les aparece un poco de información de este estudio para que lo puedan escuchar, ¿no? El equipo usó datos de satélites Swarm de la ESA, así como de otras fuentes, y empleó señales magnéticas para manipular y controlar una representación sónica del campo central. El proyecto ha sido sin duda un ejercicio gratificante de unión entre el arte y la ciencia, fue lo que dijo el músico Klaus Nielsen. Y bueno, déjenme ver si lo encuentro, el sonido magnético de la Tierra. Bueno, por el momento nos vamos a ir una pausa mientras busco el sonido para ponérselo, si es que está. Y después de la pausa vamos a regresar también con la información de Conociendo Tu Meta. Así que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Bueno, ya encontré el sonido de la Tierra, pero aquí está como The Scary Sound of Earth Magnetic Field. Parece, ahorita que lo acabo de escuchar, parece la canción de Thriller, y si no me creen, ver ahorita les voy a poner la canción de Thriller y empieza casi igual, a ver si lo escuchan. Thank you. Bueno, ese es el inquietante sonido del campo magnético de la Tierra. Impresionante, ¿no? Todo lo que pueden hacer hoy en día con la tecnología y pues con la ciencia. Y ahora sí, nos vamos con la pausa, los dejo con Thriller y ahora comparan el sonido magnético de la Tierra con la canción. Darkness. across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. I'm gonna do it tonight. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 34 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya vamos a empezar con el segmento de Conociendo tu Meta. Hoy te voy a hablar acerca de la indigestión, perdón, y cómo la puedes calmar. A veces nosotros ya sabemos lo que nos hace daño, ¿verdad? Y aún así lo seguimos comiendo. El día de ayer les dije que yo iba a hacer pasta, hice pasta y pues no me fue muy bien, fue la verdad. Pero ahorita ya estoy bien. Pero bueno, también el día de hoy, primero de noviembre, empieza la celebración del Día de los Muertos. En México celebramos más el día número 2, ¿no? El Día de los Fieles Difuntos Adultos. Pero hoy también es conocido porque celebramos el Día de los Angelitos, o sea, todos los niños que ya partieron, pues es el día de oración para ellos. Y es un día en el que se ponen ofrendas también, se ponen altares a los angelitos o a los muertos chiquitos, que así les llamamos, que han dejado el mundo de los vivos. Los mexicanos, ya sabemos que jugamos con la muerte, ¿no? Le hacemos corridos, pero a pesar de ese juego y tal vez que pueda sonar como a burla, se le tiene un respeto que se manifiesta de diversas formas. Una de ellas, y quizá la más importante, pues es la celebración del Día de los Muertos. Hay mucha gente acá en Estados Unidos que ahora ya conoce más, sobre todo los americanos, ¿no? Que conocen más acerca de nuestra cultura por la película de Coco. Y pues todo lo que sale en la película de Coco, como que ahora la gente pues relaciona el Día de Muertos con Coco, ¿no? Ah, hoy es Coco, ¿no? Casi dicen eso, pero no, es el Día de los Muertos. Y bueno, los días primero y los 2 de noviembre, la gran mayoría de los habitantes del país ofrendan a los muertos, ya sea en su casa o en los panteones, y estos días se aprovechan para pasar con los muertos, compartir con ellos los alimentos, adornar las tumbas, quemar copal y, ¿por qué no?, también brindar con ellos y por ellos, ¿no? Antiguamente se creía que los muertos necesitaban comida para llegar a su destino final, por lo que al morir pues se dejaba junto a ellos alimentos, agua, ofrendas y diversos objetos. Esta tradición se mezcló y adaptó al calendario cristiano en los días primero y segundo de noviembre. Y el primero de noviembre pues es el Día de Todos los Santos, que es el día de hoy, y es dedicado a los niños difuntos, y el día 2 a los difuntos mayores. Y se cree que en estos días pues los difuntos regresan a visitar a sus seres queridos. Para el día primero de noviembre, el día de hoy, se ponen ofrendas y altares a los angelitos o muertos chiquitos que han dejado pues el mundo de los vivos. Entonces, para que no lo pasen desapercibido, si quieren hacer y pueden hacer una oración, pues háganlo por todos estos angelitos que ya partieron, y muchos que probablemente pues estuvieron solos, pues están solos, pues hay que pedir una oración por su descanso eterno, ¿verdad? Y bueno, ahora sí, comenzando con el segmento de Conociendo tu Meta. Te dije que te iba a hablar acerca de la indigestión y cómo la podemos calmar cuando comemos cosas que ya sabemos que nos va a hacer daño, ¿no? Casi todos experimentamos en algún momento dolor de estómago, aunque la mayoría de las veces no termina siendo algo serio. Si las molestias se deben a indigestión, se puede aliviar recurriendo a remedios caseros que han pasado por varias generaciones. Normalmente la indigestión puede ser la consecuencia de comer en exceso o demasiado rápido, consumir alimentos muy picantes o grasosos, beber mucho alcohol, bebidas ricas en cafeína o carbonatadas, fumar o sufrir trastornos nerviosos. También puede ser un efecto secundario de ciertos medicamentos, o sea que todo esto, ¿no? Imagínense que estemos tomando medicina, estamos tomando bebidas carbonatadas o bebidas alcohólicas, o tomando café, aparte que uno fume, ¿no? Pues sí, imagínense la bomba que se hace en la panza, ¿no? Entonces, debes de consultar a un médico si el vientre se vuelve duro, si hay sangre en las heces o vómitos, y existen problemas para respirar, o sientes ardor al orinar, o dolores de cuello y tórax, o sufres diarrea por más de 2 días. Si el malestar no es tan grave, puedes recurrir a estos remedios, como cuál, como el té de manzanilla. La manzanilla se usa tradicionalmente para numerosos trastornos gastrointestinales, problemas digestivos, espasmo o cólico, malestar estomacal, flatulencia, úlceras e irritación gastrointestinal, aunque no hay investigaciones confiables que prueben esos beneficios. Beber su infusión puede ayudar con la indigestión, así que pues ahí está el tecito de manzanilla, hierbabuena con H o hierbabuena con Y. Es una de las familias de las mentas, y su uso como protector estomacal se remonta en la época de Carlomagno, y se le atribuye propiedades antiespasmódicas, analgésicas y estimulantes de la buena digestión, y puedes preparar un té con sus hojas, así que pues es muy sencillo de hacer. La menta también, puedes beber una taza de té de menta que podría brindarte mucho alivio. Y para ello, pues puedes utilizarlo para tratar la indigestión. Su aceite también es muy popular para tratar varios problemas de salud, incluyendo los problemas o trastornos gastrointestinales. La cúrcuma, mi favorita. Esta se usa tradicionalmente para tratar problemas estomacales, como la indigestión causada por la comida grasosa. Existe evidencia preliminar de que la cúrcuma podría aliviar estos problemas estomacales. Sin embargo, cuando pues lo utilizas en altas dosis o uso prolongado, también puede irritar o provocar malestar estomacal. Aún son necesarios pues más estudios que comprueben los mecanismos detrás de esta asociación. Lo que sí es cierto es que si tú vas a conseguir cualquier suplemento o pastillas o inclusive pomadas, te vas a encontrar ahora que tienen cúrcuma o turmeric en inglés, que es lo mismo. Y eso pues porque te ayuda a desinflamar, no solamente para el estómago, sino para todo tu cuerpo te lo desinflama. ¿Qué más? El agua de arroz. Desde hace mucho tiempo el agua de arroz se utiliza como remedio casero para aliviar la indigestión o cortar la diarrea, y se cree que su acción terapéutica se debe a su rico contenido de almidón. Al entrar en contacto con la mucosa intestinal, tiende a absorber el líquido y con ello pues disminuir la colitis. Por eso cuando uno pues trae diarrea o vómito, te recomiendan tomar esta agua de arroz, y sí funciona. Yo lo he llegado a hacer, sí funciona. Las bebidas deportistas o el agua, ¿no? Si el abdominal es leve, los médicos aconsejan tomar agua u otros líquidos claros y bebidas para deportistas, pero estas deben de ser en pequeñas cantidades. También se recomienda evitar los alimentos sólidos durante las primeras horas en que se presente la molestia. A veces a uno ya le duele la panza y sigue comiendo más, ¿no? Sí, como yo, que soy pues intolerante al gluten. Imagínense, me como un pan y ya me está cayendo pesado y me como otro pan. No, pues eso no me ayuda absolutamente nada, ¿no? Lo único que hago es afectarme más, ¿verdad? Bueno, también está la infusión de hinojo. El hinojo es una hierba popular en el listado de remedios caseros para aliviar problemas del sistema digestivo. El hinojo es como las varitas de apio, pero por abajo como una cabeza grande, pero con hojitas, no sé, como las hojitas de las zanahorias. Y bueno, el té de hinojo te ayuda para aliviar problemas del sistema digestivo como acidez, gases, hinchazón abdominal, indigestión o diarrea. Y también existen estudios que encontraron que beber un tecito de hinojo alivia diversos malestares estomacales. La aloe vera o la sábila también es conocida como sábila y se utiliza para aliviar la indigestión, la colitis, el colon irritable y acidez estomacal. Muchos expertos reconocen que consumir su gelatina, el interior o jugos, ayuda a limpiar el tracto digestivo, a desinflamar el estómago y a reparar su mucosa. Puedes encontrar productos en cualquier tienda naturista o portal que compra de compra en línea. De hecho, yo todos los días le pongo a mis jugos verdes aloe vera, la pulpa. Y ahorita pues ya me tomé mi juguito y sí es cierto, sí te desinflama bastante. El bicarbonato de sodio, que también es muy popular, también te ayuda a aliviar la acidez y el reflujo o indigestión. La efervescencia que sucede cuando el bicarbonato de sodio entra en contacto con agua estimula los eructos y esto ayuda pues a aliviar la hinchazón y el malestar estomacal. ¿Qué más? El té de regaliz, te regalo. Bueno, este tiene propiedades antiespasmódicas y antiinflamatorias que favorecen la mucosa gástrica, lo que ayuda a aliviar la pesadez del estómago y la indigestión. Muchos expertos aseguran que es uno de los remedios más antiguos para tratar malestares del sistema digestivo, como úlceras estomacales, acidez, cólicos e inflamación. También tenemos el boldo, que también es muy conocido, el té de boldo, para aliviar el dolor abdominal o la indigestión. Se usa mucho en Latinoamérica el boldo. donde se le atribuyen pues propiedades antiinflamatorias, analgésicas y diuréticas. Entonces, ahí están todos estos remedios naturales que tú puedes utilizar si sientes que te cae mal la comida y de repente pues andas muy inflamada, muy inflamado. Pues cualquiera de estas opciones que ya te di, prepárala y vas a ver el cambio, ¿no? Ese artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales. La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y con esto finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya vamos a comenzar. Hoy finalizamos el capítulo en el que nos encontramos. Que es el 22, mañana si Dios quiere comenzaremos con el capítulo 23. Bueno, vámonos con el tema y ya volvemos. De la mañana con 49 minutos, vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Como les decía, hoy finalizamos el capítulo número 22, la salvación y la relación santa, con el apartado número 6, que se titula La luz de la relación santa. Y bueno, lo primero que nos dice el apartado 6, en la luz de la relación santa, son unas preguntas que pongan atención y mientras yo las voy diciendo, contéstenlas así, natural, sin pensarlas, ¿ok? ¿Deseas la libertad del cuerpo o la de la mente? Pues no puedes tener ambas. ¿Qué valoras más, el cuerpo o la mente? ¿Cuál de ellos es tu objetivo? Pues uno de ellos lo ves como un medio, al otro lo ves como un fin. Y uno de ellos tiene que servir al otro y dejar que predomine, realzando su importancia al disminuir la suya propia. Los medios sirven al fin, y a medida que el fin se alcanza, el valor de los medios disminuye. quedando totalmente eclipsados cuando se reconoce que ya no tiene función alguna. Todo aquel que anhela la libertad tratará de encontrarla, pero la buscará donde cree que está y donde cree que puede hallarla. Creerá que es igualmente posible alcanzar o bien la libertad de la mente o bien la del cuerpo, y elegirá a uno de ellos para que sirva al otro como medio para encontrarla. Cuando se ha elegido la libertad del cuerpo, la mente se usa como un medio cuyo valor reside en su habilidad de ingeniar medios para conseguir la libertad del cuerpo. Y bueno, ya les leí el primer párrafo y un poquitito más del segundo. Y bueno, ¿cuál fue tu respuesta? ¿Deseas la libertad del cuerpo o de la mente? Pues a veces uno dice, ah, ahorita me duele el cuerpo, pues tal vez deseo la libertad del cuerpo. O ahorita tal vez traigo muchos pensamientos, ay, que no sé cómo solucionarlos, entonces necesito esto, ¿no? Pero el punto es de que la mente en sí, no nuestros pensamientos, la mente en sí, pues está íntegra. Nuestros pensamientos, nuestras interpretaciones, ya es todo esto lo que distorsiona la realidad. Ahora que si nosotros estamos muy, pero muy, muy, muy, identificados con lo que creemos ser, pues ahí es donde vamos a encontrar sufrimiento. Por ejemplo, ahorita les he dicho durante el programa y sobre estos días, ¿no?, acerca del Powerball, y lo van a escuchar en muchas noticias. ¿Por qué? Porque es un premio muy, muy alto el que está. Ahorita pues ya aumentó a 1.2 billones de dólares. Entonces, imagínense que uno puso toda su fe, toda su esperanza, tal vez se puso a ayunar, tal vez se puso a hacer oración y dijo, con todo esto yo me voy a sacar el premio. ¿Y qué pasa? Pues que no le atinó, tal vez ni a ningún número. Entonces imagínense qué emoción viene a consecuencia de ese resultado. ¿Qué emoción en su cuerpo? O sea, tal vez toda esa fe, toda esa esperanza, toda esa alegría, todos esos anhelos tal vez se cayeron y tal vez está todo lo contrario a esas emociones. Tal vez están enojados, tal vez están tristes, decepcionados. Y no es un motivo para estar tristes ni decepcionados. Es un ejemplo muy banal, muy material, pero que todos nos podemos identificar con esto, ¿no? De primero que tienes el boleto de la lotería y dices, este va a ser el premiado, o por lo menos decir, tengo la posibilidad de ganarme el premio. Pero ya cuando salen los números y no son, pues, te pones tal vez todo bajón, toda bajona, ¿no? Y no debería de ser pues ese un motivo para que nosotros cambiemos nuestro estado emocional. Sin embargo, si lo hacemos, y ahora ya saliéndonos de este ejemplo, ¿cuántas veces nosotros nos levantamos tal vez muy felices o tal vez muy cansados o tal vez muy tristes o tal vez muy preocupados? Pero en el transcurso del día pues pasan ciertas situaciones que te hacen cambiar esa emoción. Tal vez nosotros la calificamos para bien o tal vez nosotros la calificamos para mal. Cualquiera de las dos no existe, ¿no? Es una interpretación que le hemos dado. Sin embargo, lo que sí existe es que podemos cambiar la situación. No sé ahorita qué esté pasando por tu mente. Sé lo que está pasando por la mía. Ahorita pues obviamente no estoy pensando nada porque estoy hablando. Sin embargo, cada uno de nosotros sabemos qué pensamientos traemos y por qué los traemos. Y al momento de saber por qué los traemos es porque ya los estamos analizando, ¿no? Pero si no los analizamos, vamos a traer pensamientos y más pensamientos y no vamos a saber por qué están ahí, por qué vienen, por qué se van, por qué regresan y por qué nos hacen daño. No estamos entablando pues relaciones santas, no estamos viviendo en la santidad. ¿Por qué? Porque no nos damos el permiso de vivirlo y de sentirlo. Estamos intranquilos cuando nuestra mente está viajando al 1000% o al 100 por 1000, como se diga, no sé. El caso es de que estamos viajando, ¿no? Con nuestros pensamientos. Pasamos de una preocupación a otra, pasamos de un recuerdo a otro. De repente terminas muy molesto, muy molesta, y ya no supiste por qué. Ya se te vinieron miles de historias en tu mente, miles de recuerdos. Y después, pues, te sientes mal y dices, ¿por qué me siento mal? ¿Por qué? Porque le dimos cuerda a algo y no fuimos conscientes de esos pensamientos, de cómo viajaban, ¿no? Este libro y en este apartado se nos recuerda de que tú eres bendito y que no nos damos cuenta de cuán bendito eres, y permitimos que los regalos del ego pues vengan y vengan cuando no nos dan nada. Tenemos miedo de muchas cosas, tenemos muchas angustias, tenemos muchos malestares, muchos problemas, muchas preocupaciones. Todo esto que estoy diciendo no es real. Todas mis preocupaciones no son reales. Todos mis miedos no son reales. Y todo lo que puedas agregar a tu lista no son reales. ¿Por qué? Porque mis problemas, entre comillas, son tus problemas. Mis miedos, ¿son tus mismos miedos y los de todo el mundo? ¿O tus miedos son los mismos miedos de toda la gente? No. Entonces ahí es como podemos darnos cuenta de que no es real, que ha sido nuestra fabricación. Yo le tengo miedo a esto porque yo creo tenerle miedo, porque yo viví una experiencia y dije, ¡ah, qué miedo! ¡Qué miedo! Pero no es cierto. Entonces hay gente que pues va a terapia, que está bien. Hay gente que vence sus miedos, que está bien. Y pueden encontrarlo de una u otra manera. Pueden encontrar la solución, entre comillas, de esos problemas o de esos miedos que han sido creados. ¿Pero por qué? Porque aunque vayas con terapia, aunque vayas a sesiones de lo que vayas a ir, vas a llegar al mismo punto. La solución será darte cuenta de que fue una invención y una creación nuestra. Ya sea el miedo o la sensación que estemos teniendo fue una creación nuestra. Y en el momento en que nosotros vemos que nosotros podemos quitárnoslas, la vamos a quitar así como la creamos. Muchas veces nosotros contemplamos nuestra vida, nuestro entorno, tal vez, mira lo que está aquí, mira qué bueno, el árbol, mira, sí, mira el perrito, sí, y lo vemos así como que no pasa nada, ¿no? Y no lo estamos contemplando con claridad, no lo estamos contemplando con amor. ¿Por qué? Porque, me merezco estar ahorita triste, me merezco estar preocupada, me merezco... A todos nos pasa, obviamente. Qué bonito fuera que en esos momentos realmente, pues, despertáramos y dijera, a ver, esto no es real. La vida está llena de matices, pero esos matices no significan que sean buenos o malos, son matices. Cuando ya los empiezo a calificar es cuando ya le doy un significado, y en base a ese significado yo voy a actuar mi vida. Pero si yo no le pongo significado y vivo mi vida y digo, ¡ay, me tropecé! Ok, me levanto. ¿No me puedo levantar? Ok, me siento. ¿No me puedo sentar? Ok, me quedo como me quedo, pero no me voy a poner a quejar. ¡Ah! ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿O por qué no puedo irme a la izquierda cuando me quiero ir a la derecha? ¿O por qué no me dan este dinero cuando yo necesito? ¿O por qué no me dan el amor cuando yo necesito más amor, ¿no? Eso es ego, es ego, y no nos damos cuenta que es ego. Y todavía mucha gente tal vez siente repelo, ¿no? Por esto, no quiere escucharlo, no quiere hacerse responsable de esto. Pero en el momento en que nos hacemos responsable de ello, pues nuestro mundo se transforma, aunque sea por un instante, que es en el que nos encontramos, pero se transforma. date la oportunidad de estar presente en este instante para que puedas contemplar todo aquello que realmente está disponible para ti, para que veas todos los regalos que están disponibles para ti. La vida no es una equivocación. Lo que estás viviendo no es un error. Lo que estás sintiendo tampoco es algo que no deberías sentir. Lo estás sintiendo, siéntelo. Pero sé consciente de lo que sientes. Ahí es donde vamos a aprender. De nuestro aprendizaje va a venir el bienestar. Y no nada más nuestro bienestar, sino el bienestar del mundo. Cuando nosotros seguimos pensando que somos muy diferentes los unos a los otros, es cuando pues va a haber ataque. Solo los que son diferentes pueden atacar. Y de ahí es de donde se deduce que pues como somos diferentes puedo atacar a mi hermano, mi hermana, o sea, a la gente que está en mi vida, ¿no? Y en cambio el Espíritu Santo te explica esto de otra manera. No puedes atacar precisamente porque no eres diferente de tu hermano. Eso es lo que nos dice el Espíritu. Cada vez que te enojes con alguien, recuerda, no puedo atacar porque no soy diferente a esta persona. O sea, o una de dos, o acepto esta o acepto la del ego, en la que digo, somos diferentes y entonces puedo atacar, entonces me tengo que defender de los otros, ¿no? O puedo decir que no puedo atacar porque no somos diferentes los unos a los otros. Pero no podemos decir que, tengo los dos, a veces ataco y a veces me defiendo y a veces no. Desde el punto de vista de cómo lo entiendes, es lo que eres. Entonces, es muy importante recordar que todo lo que yo vivo, todo lo que yo pienso vivir, no es real. Tal vez lo veo muy real para mí porque pues yo estoy dando este paso, a mí me está doliendo esto, yo estoy pensando esto, los pensamientos vienen, yo no los puedo controlar y dices, esto es real. Pero no. En el momento que se nos apague el switch, nos daremos cuenta que nada de esto era real. Entonces, estamos aquí por alguna razón. Y no tienes que buscar esa razón. La razón es que estás aquí. A muchos nos gusta pensar, estamos aquí por un propósito, venimos por algo, tenemos que cumplirlo. ¿Y quién nos dice que ese sea nuestro propósito? ¿Quién nos dice que estamos aquí por esto? ¿O por aquello? No, estamos aquí y vamos a dejar de estar en algún momento también. Entonces, ¿para qué ponernos presión o tensión? ¿Para qué angustiarnos? No te estoy diciendo que, entonces no hago nada. Si no quieres hacer nada, pues no haces nada, está bien. Y si haces algo, también está bien. Pero es importante que el día de hoy, al finalizar este apartado, este capítulo de la luz de la relación santa, que podamos contemplarla en nuestra vida, en nuestro entorno y con toda la gente que está alrededor de nosotros. Porque como nos dice aquí al final del apartado, la luz que os une brilla a través del universo, y puesto que os une, hace que seáis uno con vuestro Creador. No hay que intentar conservar un poco del ego junto con esto que les acabo de decir, con este regalo. No, no, no lo necesitamos al ego. porque toda esta luz se te dio para que lo usaras y para que la compartieras, no para que la ocultamos. Deja que la verdad decida si tú y tu hermano son diferentes o iguales, y que te enseñe cuál de estas dos posibilidades es verdad. Entonces la verdad siempre te va a enseñar la verdad, y te va a enseñar el amor, y te va a dar la paz. Así que deja que esa vocecita de tu ser, de Dios, de la vida, de la energía divina, de la luz, te hable y escuche. Y bueno, con esto vamos a finalizar este apartado y este capítulo, y vámonos al repaso del ejercicio. Hoy nos toca la lección 175 y nos dice: Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Los ejercicios a repasar son el 159 y el 160. Doy los milagros que he recibido. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Doy los milagros que he recibido. Qué bonito. A veces uno piensa, ay, se me concedió un milagro. ¿Cuál? No, no te lo voy a decir. Y aquí es: doy los milagros que he recibido. La número 2, yo estoy en mi hogar. El miedo es el que es el extraño aquí. Yo estoy en mi hogar. El miedo es el que es el extraño aquí. Yo sé solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Con estas bellas lecciones del repaso vamos a finalizar el segmento de encuentros existenciales. El consejo del águila. Alberto era un hombre joven cuyo hijo había nacido recientemente y era la primera vez que sentía la experiencia de ser papá. Un buen día le dieron ganas de entrar en contacto con la naturaleza. Así fue que decidió ir al bosque. Quería oír el canto de los pájaros y disfrutar toda la belleza. Caminaba plácidamente cuando de repente vio posada en una rama a un águila. El águila también había tenido la alegría de recibir a sus polluelos y tenía como objetivo llegar hasta el río más cercano, capturar un pez y llevarlo a su nido como alimento. Pues significaba una responsabilidad muy grande criar y formar a sus aguiluchos para enfrentar los retos que la vida le ofrece. El águila, al notar la presencia de Alberto, lo miró fijamente y le preguntó: ¿A dónde te diriges, buen hombre? Veo en tus ojos la alegría. Por lo que Alberto le contestó: Es que ha nacido mi hijo. ¿Y qué piensas hacer con tu hijo? Alberto le contestó: Ah,